No sé si mucho nos preguntamos por qué hay un himno nacional. Hay cosas que van de suyo y no nos preguntamos por qué hay un himno, por qué hay una bandera, por qué hay un escudo, por qué hay una bandera con un sol y una bandera sin un sol, por qué hay fronteras, por qué hay límites. ¿Por qué recordamos viejas luchas por los límites? ¿Por qué recordamos recientes luchas y discusiones limítrofes? ¿Qué pasa? ¿Quién nos impuso la vida de esta manera? ¿De dónde sacaron que debíamos vivir de esta manera? Te tiran el patriotismo por la cabeza y te transformás en una especie de traidor, no solo si contradecís estos designios, sino si te preguntás, ya preguntándote, estás incurriendo seguramente en un principio de traición. Esto no está claro, no sé si lo ventilamos lo suficiente, pero mirá quién viene ahí. Pero escúchame, lo veo venir. Sí, no le voy a cantar nada hoy porque lo canso, porque le veo la cara de cansancio, pero el tipo viene en a la San Fasón, viene bien montado, como corresponde, con la tabla de surf bajo el brazo porque viene desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata viene, a caballo, re loco. Bueno, a pese, don Martín, que no tenga miedo de los perros que son capones, así que no pasa nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno. Tatuaje me tiró, ¿eh? Ah, sí. Hoy. Venía escuchando en mi Walkman. Sí. Yo soy de los 80. Y tatuaje, rock cabrido, ¿eh? Sí. Casi me caigo del... Qué maravilla. Con todo lo que venía tirando. Pero qué maravilla. Bueno, ¿vos podés esclarecerme un poco respecto a esto? Sí. ¿Puedo hablarle de eso, esclarecer? No sé. Bueno. Es muy difícil lo que hicieron. Sí, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se dio eso así, de esa manera? Bueno, tenemos que jugar con... Yo le invito a viajar por el tiempo. A ver, dale. ¿En qué viajaría por el tiempo? Mi abuela, cuando era chiquita, me dio un libro de H.G. Wells y me dijo la máquina del tiempo. Exactamente. Sí, y allá por los años 70, 80 se hizo una película y recuerdo la representación de la máquina del tiempo. Un aparato hermosísimo era. Totalmente. O sea, yo después, en Mar del Plata, como me dijo usted, sí, en blanco y negro, veía el túnel del tiempo. Ah, ahí está. Claro. No sé cómo hacían eso, sí, dos para chocar contra una pared y cruzar. Una pared totalmente psicodélica, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿de dónde sacaron esto de la nacionalidad, de la patria y todo esto? ¿De dónde salió? Ya viajamos en el tiempo, llegamos a un año que es clave para eso, que es 1880. Ajá, bien. ¿Sí? En 1880 decidieron un poquito antes, decir, queremos ser un Estado nacional, queremos ser la París en América, si le gusta el título. Sí. Y para eso tenemos que dejar el lado colonial que tuvimos, dejar todo lo que fue la guerra de independencia, las guerras unitarias y federales. Mm. O sea, Buenos Aires, porque Buenos Aires fue el Estado-Nación, siempre. Sí. No hablamos de las provincias. Sí. Buenos Aires pasó de ser una aldea, fue en la época de Mendoza y Garay, después pasó a ser un virreinato en 1776, sí, y después de guerras de independencia, unitarios y federales, y la constitución del 53, sí, y del 52, pasó a ser una ciudad. Ajá. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese contexto, sí, estos hombres, primero fue la generación del 37, después la generación del 80, que eran los cráneos de ese momento, ajá, ¿no? Sí. Dijeron, bueno, es momento de plantear cuáles son las bases para que nos conozca el mundo. Ah, bueno, pero eso estaba, digamos, inspirado en algunas otras experiencias anteriores. Totalmente, y nosotros buscábamos como socios comerciales a los que lo habían hecho, que eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ah, bueno. Y un personaje que se llamaba John Locke, que teóricamente es el que va a marcar ese Estado liberal y económico que esta generación del 80 y esta generación del 37 va a empezar a enmarcar, ¿no? Claro. Como un laboratorio, o sea, tenemos un montón de piezas, ¿no? Bueno, ¿cómo lo armamos? A ver. ¿Tenemos territorio? Sí. Lo tenemos. Sí. ¿Qué hacemos con el territorio? Y lo primero es sacar lo que nos molesta, diría su amigo Sarmiento, no el mío. Ah. ¿Qué nos molestan? Los gauchos, porque son vagos, herejes, no sirven. Lo metemos dentro de... Yo lo estoy haciendo muy pedagógico. Sí. Es un circulito que dice barbarie. Claro, claro. ¿Tuvimos negros? Sí, van ahí. Los matamos con la fibra amarilla, los usamos para la guerra de independencia, la guerra de la triple alianza y después emigraron. Ahí está. Ahí ese círculo. Okay. ¿Qué nos quedan? Pelearemos en pelota con nuestros hermanos los indios de San Martín. Sí, sí. Y estos indios campaña del desierto. Ah. No lo queremos. Entonces nosotros tenemos como, acuérdense, los objetivos de la revolución, y lo anoto en el pizarrón marplatense, mi mamá, sí. Eran tres: educación, formar un ejército grande, ah. Y ser ciudadano. Sí. Más o menos lo conseguimos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Pacificar el territorio, ya lo conseguimos. Circulito, que ponemos prohibición. Ajá. Perdido. Ah. ¿Sí? Sí. Ahora, tenemos que buscar mano de obra, si la eliminamos. Claro, claro. Ahí le tiro un link, Ley de Avellaneda. Sí. 1876, empiezan a ver lo que ellos llamaban manos aptas. Ajá. ¿No? Sí. A esas manos aptas sí. Van a trabajar ese territorio que pacificamos, diría Roca. Ajá. Sí. Y van a empezar a trabajar ahí. Sí, pero espérate, espérate. No, pero espérate un cachito, porque vos vas bastante rápido. Y yo pienso ahora, ¿por qué, no sé, a ver si me ubico, los que estamos un poquito a la izquierda de las cosas, siempre sospechamos de que estos tipos eran todos malos, ¿viste? Porque es un pensamiento primario y ridículo, por otra parte. ¿Tenían humanidad en sus intenciones? Y mire, ¿qué quiere que le diga? Yo no me siento en la mesa con ellos. A mí me cuesta cabalgar con ellos. No, bueno. Cabalgo o sí. Trujo con otros. Sí, está bien, está bien. Son personajes que dijeron, bueno, vamos a escribir una historia con amnesia. Ah, ajá. Usted fíjese, el relato que van a construir, porque sí. A eso iba, a estas manos aptas hay que educarlas. Claro. Claro. Nos necesitamos educarla. Sí. Ahí coincidimos con la revolución. Pero ¿sobre qué la vamos a educar? Si los héroes y las heroínas que tuvimos, los descartamos. Ahí está. Somos descartables, sí. Federico Moura. Sí. Sí. Los descartamos. Mm. Entonces sí. Tenemos que buscar lo que nosotros creemos que fue bueno de estos hombres y mujeres. Es decir, buscaban control y dominación. Claro, obvio. Obvio. Pero clarísimo. Sí. O sea, nosotros tenemos un límite. Sí, que ya lo marcamos, ese triángulo lo marcaba nuestra profesora de colegio, sí, eso es Argentina, sí. Diría Luca Proda, eso sí que es Argentina. Sí. Tenemos los límites, tenemos las manos aptas que llegan, claro. Lo importante es esta formación de Estado Nacional, tenemos que tener ciudades elegantes, mirá qué término, es una ciudad elegante. Claro, ¿entendés? Claro. Manos aptas y ciudades elegantes. Muy bien. Y el tercer término para este Estado es héroes de bronce, no héroes que sangran, que les pasan cosas. Claro, de bronce. Sí. Entonces, con esos tres momentos educamos y formamos un Estado. El imaginario político y social que va a construir Mitre, Avellaneda y Sarmiento tiene sí. Que ver con esto, ¿no? Claro. De hecho, en ese imaginario que construyen, Mitre necesita un aparato ideológico para comunicar y eso, crear la nación. Eso es. Ok. Entonces, ¿cómo lo comunico? Con un sí. Diario. Ahora, si no hubiese sido así, ¿Qué sería hoy este país, este territorio, por no pronunciar la palabra país? ¿Qué sería este territorio de no haber sido eso? Eso es una ucronía, ¿no? Que hubiese sí. Pasado sí. Sí, exactamente, ¿no? Una ucronía. Que hubiese pasado sí, Mariano Moreno no lo asesina en Altamar. Por ejemplo, la Gaceta hubiese seguido comunicando, ¿no? Sí. Hubiese sido usurpada por Rivadavia. Claro. Hubiese pasado si a San Martín no lo expulsan. Sí, pero ¿viviríamos distinto ahora? Y a mí me gusta cruzar por el tiempo y pensar en esa ucronía que se convierte en utopía, ¿no? Sí. Donde sí. Los tuits Gardel y Perón cantaba Pupo Cipolati en una de las canciones 25 Estrellas de Oro. Sí. Y sería un poco eso, ¿no? todo así. Perfecto. Claro. Pero lamentablemente no. No, no. Lamentablemente sí. Seguimos escuchando el arriero donde las vaquitas son ajenas siempre. Claro, claro. Y vos fijate cómo se construye esa idea de Estado. Sí. Que se tiene que comunicar. y surgen diarios como La Nación, como La Prensa, que van a comunicar ese perfil que se quiere mostrar, ¿no? Sí. Y ese sistema instaurado hace tanto tiempo y metido a la fuerza en la educación, ese sistema, ¿puede cambiar o justamente lo que se intenta es que se congele la cosa? A mí me gustaría pensar que puede cambiar. Yo siempre voy por el lado de que se puede cambiar y que podemos salir de la casa. Sí. Pero siempre es muy difícil, ¿no? Sí. Siempre es muy difícil. Bueno. A mí me encantaría. De hecho, yo trabajo para poder cambiar ese sistema, para descubrir las amnesias buscadas, ajá, para ver que no solamente una mujer cantó el himno como mariquita, que hubo un montón. Claro, ¿no? Claro. Yo pienso que algunas cosas se están cambiando y está bueno, pero otras nos cuesta mucho esa ucronía. Nos cuesta muchísimo. Seguimos obteniendo el día de periodista después Mariano Moreno. Sí. Y Mariano Moreno hizo muchas cosas más, ¿no? Sí. Cuando la periodista era Guadalupe Cuenca. Uh-huh. Entonces es como muy difícil. Y a veces escuchás discursos y ves ministros de educación y decís, pero no estamos en 1880. Sí. No estamos en Orwell 1984, en el libro que parezca. Sí. ¿No? Tenemos a veces como vientos de libertad. Sí. Pero de repente se apaga la radio y no podemos seguir navegando. Claro, porque yo no sé qué es bien lo que nos pasa, pero yo estoy usando mucho la palabra atrasar, ¿no? Sí, hay discursos que están como atrasando todo el tiempo. Sí. Inclusive cuando se habla del avance de las derechas y qué sé yo, yo creo que también se produce, nadie avanza si otro no retrocede. Entonces también se produce en las izquierdas un discurso de atraso. Yo me canso de escuchar esas cosas. Sí, a mí me pasa lo mismo, Quique. Me pasa exactamente lo mismo. Me aburre. Sí, me aburre. No, es como prender la televisión y que sea en blanco y negro. Dale. Pero eso es porque no se nos ocurren otras cosas o porque no hay otras cosas. Para mí que no hay. Ah, no, okay. Veo. Sí. No veo. Estoy esperando una ola para surgir y queda una laguna. Y sentado ahí no viene. La gente viene a ver qué estoy mirando yo. Claro. ¿Y qué carajo estás esperando? Claro, ¿qué esperes? Sentado ahí, señor, ve una laguna, qué flota. Qué bonito. Está como la esperanza, ¿no? Sí, pero la sensación es esa, que no se nos está ocurriendo nada. Exacto. No se nos cae una idea. Decimos que a los políticos no se les cae una idea, pero a nosotros tampoco. Vos fíjate, a mí que me encanta el rock. Los artistas de rock siguen festejando un disco que funciona hace 30 años. ¿Y qué estás haciendo ahora? Claro. ¿Entendés? Algo funciona en un disco de 30 años. Cualquier banda. Sí. Dale. Sí. ¿Dónde caminamos en el 2022 para el 2023? No me digas. Pero buscamos. Sí. Esperamos. Sí. Está bien, lo saco el disco del polvo, lo desempolvo. Listo. Pero ¿qué puedo escuchar ahora? Qué locura, ¿eh? Qué locura. Claro. Sí. Bueno, eso es, me parece, el atraso. Ahora, también deberíamos pensar dónde está anclado ese atraso. ¿Qué es lo que produce ese atraso? Es muy buena. Esa pregunta es muy buena. Sí. Es muy bueno. Porque es un tiempo sin preguntas que hacemos con la respuesta, ¿no? No, claro. Porque, viste, yo me lo paso diciendo que tengo más dudas que certezas. En realidad no tengo ninguna certeza, pero disimulo un poco para no quedar tan boludo y digo, alguna certeza tengo. Pero una de ellas es el atraso generalizado en las ideas y la exposición de las ideas. Y la otra, la que sigue de inmediato es, bueno, ¿qué produce el atraso como para que yo pueda deshacerme de él? No lo sé. Estamos tratando de pensar eso, ¿no? Sí. Me parece que es por ahí. Por eso yo lo invitaba a viajar en el tiempo. Sí. Seguimos moviéndonos como el túnel del tiempo. ¿Se acuerdan que viajaban y se movían y movían los brazos? Sí. Pero estamos estancados ahí. Exacto. No llegamos a un lugar. Sí. No podemos avanzar. Yo coincido con vos en eso, pero... Y me preocupa. Sí. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Me preocupa. Sí. No se nos ocurre nada. No se nos ocurre nada, lamentablemente. En todos los ámbitos. No, me gustó la imagen de esperar la ola en una laguna. Claro, pero no. Sí. Me pasa más de una vez, lo pienso. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, no llegamos a nada como de costumbre, pero pero ¿sabés qué? Creo que cuando yo te pregunto cosas, vos tratás de al menos descorrer el velo. Todavía no sabemos bien qué carajo estamos viendo, pero al menos descorrer el velo o al menos develar que hay un velo. Totalmente. A mí me pasa cada vez que camino y veo la estatua de Mitre, sí, que abajo dice el constructor de la historia, sí, y me hace un ruido enorme. Me hace un ruido enorme. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, súbase a ese pobre animal, dele de comer de vez en cuando. Lo veo flaco, curcuncho, huesudo a la sanfasón. No sé, ¿no le da de comer? ¿Qué le da? ¿Caramelo? El otro día, hablando con la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, sí, me dice, ¿cómo amo cuando Quique habla de los capones? Y yo me acerco. Bueno, te mando abrazo grande. Ahí lo veo que se va. Gracias, Qué lindo tipo. Bueno, sí, ahí va. Mostrando el anca de la sanfasón, pero va despacio, va tranquilo. Se ve que se quedó pensando en esto de que no se nos ocurre nada. Bueno, sí, ahí está. Ahí lo veo pasar la lomita y se va cortando como atajo hasta que desaparece el chambergo. Muy bien, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.